Ya, y comienza una, un nuevo programa de la OE. Estoy con aquí, bueno, yo soy Manuel Catrelef y a mi lado está Pamela Ramírez. ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente tenemos que esperar que llegue Alejandra Zúñiga y Patricio Salazar. Es la dinámica del lado de este año. Los primeros dos o tres bloques siempre nos van a encontrar a nosotros, o la mayoría de las veces. Y claro. Luego ya se unen a nosotros Patricio Salazar y Alejandra Zúñiga con lo que ellos traen para este programa. Pero vamos a comenzar inmediatamente, no con el disco de la semana, ya que está a cargo de Alejandra Zúñiga, eso. Así es, pero igual lo escuchamos durante todo el programa de fondo. ¿Anunciamos, Cale? Sí, pues. Sí, pues sí, el disco. Ya igual la van a cachar. Claro, el disco de David Bowie, que fue editado hace muy poco, en vivo en Santa Mónica, claro, de 1972. Originalmente fue hecho en ese año, pero fue recién editado este año. Así que nuevecito, pero. Pero, o sea, con toda la tecnología que implica arreglar un concierto más antiguo. Claro, bueno, de eso vamos a hablar más tarde. Más adelante con Alejandro. Pero vamos a seguir hablando de discos nuevos ahora porque Pamela nos va a hablar de algunos lanzamientos que se han hecho durante este año. Claro. Que no habíamos alcanzado a comentar, claro, en el programa. Algunos se nos habían pasado, además que tuvimos este paro. Este paro de algunos que nos estuvo fuera de la... del dial como un mes o un poco más. Entonces se nos pasaron algunos estrenos. Mira, traigo tres discos nuevos de tres bandas. Dos son regresos totalmente y otro ya uno más de la larga carrera de este grupo. Estamos hablando primero de el regreso de The Verb, luego de casi 10 años, más de 10 años ya desde que sacaron el famoso Urban Hymns del 97, claro, más de 10 años y volvieron al estudio, bueno, el año pasado se juntaron, comenzaron a salir en vivo, a hacer presentaciones en vivo en Europa y ya este año lanzaron lo que corresponde a esta placa desde que no los tenía en las pistas, en los estudios hace más de 10 años, el disco se llama Ford y oficialmente iba a ser lanzado el 18 de agosto, pero al final la banda retrasó el lanzamiento una semana más, o sea, va a salir el 25, claramente se va a filtrar antes, por eso lo tenemos hoy, pero la banda decidió sacar dos ediciones a través del sitio oficial, ediciones de deluxe, si quiere decir, que solamente, claro, van a poder adquirir a través del sitio oficial de verb.com o .uk. .co.uk. ¿Sí? ¿Está bien? Así son las direcciones. .co.uk. Dos ediciones especiales que traen algunos. Traen un DVD, algunos temas bonus track. Pero oficialmente este disco sale a la luz el 25 de agosto ya... En formato CD. Claro, de carne y hueso. Sí. y bueno, yo escuché una edición que salían 12 temas, de los cuales dos son bonus. Por lo tanto, debe corresponder a una de estas ediciones deluxe que ahora están en el sitio oficial. Y me pareció que para hacer un regreso después de tanto tiempo... Es un regreso más que decente. Considero que... Pero de todas maneras me llamó la atención que salvo el single que ya lanzaron hace unas semanas atrás, claro. Que se llama Love is Noise, que es un tema de lo más popero, yo creo, del disco. Salvo esa canción, el resto no tiene como esa concesión radial de temas cortos, temas orejas. Hay, si bien mantienen esta especie de sonido lisérgico que tienen The Verb en baladas y en temas un poco más rápidos, de todas maneras son canciones mucho más largas, como dándole más vuelta a lo que es su sonido característico, pero ya y además lo encontré menos ¿cómo se podría decir? Menos nostálgico o por no decir mamón que el Urban Hymns, que tiene varias baladas buenas ricas, que fueron las que hicieron conocido el disco. Claro, que hicieron conocido ese disco. Ahora yo encuentro que le metieron mucha más guitarra, está un poco más potente, si se quiere decir. No vamos a decir que es un tarro de Burp, porque no correspondería a lo que es de Burp, pero encuentro que es un regreso de lo más decente luego de tanto tiempo de ausencia. Lo que no me pasó, lo mismo, es con el disco de The Breeders, que es otro de los regresos y otro de los discos que traje para hoy, que salió el 7 de abril de este año, así es, y que se llama Mountain Battles. Ese también es un regreso, ya que ella no sacaba nada desde el Title TK, su último disco lanzado en el 2004. Hay que decir que The Breeders, en su larga carrera de alrededor de 18 años, han sacado solamente, este sería el cuarto disco oficial, claro, y siempre ha tenido estos lapsus entre medio por problemas personales. La misma Kim Deal, hay que decir que las líderes son las hermanas Deal, Kim Deal, que estuvo en Pixies, y la hermana que se llama Kelly, con problemas por drogas, rehabilitación, alcoholismo, tuvieron sus problemas entre medio, pero vuelven con un disco que, si bien no es malo, no es un disco malo, pero es un disco más de la carrera de Breeders. No, claramente no va a ser recordado, no va a brillar tanto, como un clásico. Claro, la verdad es que para mí, desde la mitad del disco en adelante, como que empieza a salir un poco a flote el sonido Breeders. Se aventuran con un bolero, de hecho canta todo en español la Kim Deal, un español horrible, pero de todas maneras se aprecia de todas maneras. Y ya, porque al comienzo del disco no entra como fuerte, con unos extraños intentos experimentales dentro, que en realidad no, para mi parecer, no aportan mucho, no. En realidad, como que es parejito el disco, así como que no, como te digo, no va a pasar a la historia como el gran regreso de las Breeders, sino que es un trabajo más. Siempre igual se aprecia un disco de Breeders, pero no emociona tanto como otro disco. Y finalmente, el otro disco que les traje para hoy es el de Melvins, que salió el 8 de julio, llamado Nude with Boots. El disco que sigue a Sane Animal, que lanzaron el 2006, la banda liderada por Kim Busso y Dale Grover, que en esta ocasión continúan tocando con el bajista Jared Warren y el baterista Cody Willis, de una banda amiga que se llama The Begins, sí, que tocaron con ellos también en el disco anterior, y yo creo que sigue la misma senda del disco anterior. Es un disco como todo el sonido de Melvins, bien potente, como con esos toques. A mí siempre cuando escucho, de repente me acuerdo de Black Sabbath, pero como por la voz del tipo, como por la oscuridad de repente que le otorga la voz de... Sí, un poco árido el sonido, por decirlo de alguna manera. Sí, es como... Sí, tiene algo de stoner el claro, sonido de Breeders. Claro, como bien potente, pero con temas así como lentos, pero con una fuerza así como que está que por debajo. Aparte el bozarrón que tienes... Sí. Es una cosa impresionante. Muy bien. Aparte de la chasca, una cosa es notable. Que también... Busquen en YouTube video de Melvins y se van a reír. Yo, sí, me reí la primera vez que vi un video de Melvins. Es notable el peinado de King Busso. Y... también tiene, antes de empezar el programa, estábamos escuchando algunos temas. También tienen unos temas un poco más panqueta, más rápido. Yo lo recomiendo totalmente. De los tres, yo creo que es mi favorito de los que traigo para hoy. Así que péguenle una escuchada. Igual péguenle una escuchada a estos regresos para ver si opinan lo mismo que yo o no. No, yo no soy aquí ninguna gurú de la música, pero son mis simples impresiones de estos tres discos. Así que ahora nos vamos a ir con tres temas de cada uno. Vamos a empezar con The Verb, con el tema Mover, que es un bonus track. Luego The Breeders con It's the Love, que es uno de los temas más rescatables. Y Melvins con The Smiling Cobra. Así que música nueva aquí en el lado B. Above us, serenities, wondrous beings chained to life. Sleep at night.